Maximus Well. Los muchachos me dicen que me cuide. Me hablan que ya pronto no debo de bajar pa'l case. Estás loco. Lo único que va a cambiar es que ahora el que se va a bajar va a tener máscara. Pero va a ser la misma persona la que van a sentir. Yo irme de aquí, tú eres loco. Si ahora es que hay chavo para invertir. Todo el mundo tiene sus ideas y yo hago las mías a mi modo. Los chavos del kiosco para la company y yo me encargo de pagarle en cheque a todos los lobos. En ley, los feos se desvían y en la calle tengo voces que me guían. Kendo, la mano derecha, Maximus Well. Este es el remix. Voy escuchando, sé que me dice que me cuide por la calle. Que se tire, que no falle. Que los carros, el dinero y la prenda son cosas materiales que siempre ande solo. Que los míos están al garete. Que la espalda me cuide. Que el que dice que te cura es tu brother, es el que te sí, dilo. Voy escuchando, sé que me dice que me cuide por la calle. Que se tire, que no falle. Que los carros, el dinero y la prenda son cosas materiales que siempre ande solo. Que los míos están al garete. Que la espalda me cuide. Que el que dice que decora es tu brother, es el que te ma, mete blan, blan, blan. Son las dos y me levanto, le doy la ofrenda a los santos. Bajo el caso pa' que me pongan al tanto. La mala vibra dice que algo está pasando. Y que lo mío se me está mamando. Y pico, ruido de FN identifico. Edificio 5 se escuchan los gritos. La mano ni la siento, saco el de Mickey debajo el asiento. Y la adrenalina fluye 100%. Dice que me están buscando, pero no logran matarme. Yo le sigo campeando. Voces que me están hablando. Y el mago ya está en la calle con los lobos cazando. Yo sé que me están buscando, pero no logran matarme. Yo le sigo campeando. Voces que me están hablando. Y el mago ya está en la calle con los lobos cazando. A la calle siempre salgo con mi corta chambia. Cualquier fantasmeo raro y por mi madre que te vas. Ustedes saben que yo siempre ando por ahí activado. Que lo menos que tengo es una con el peine alterado. Que siempre estoy mosqueado, vivo 24 horas con perse. Pero en el mundo que vivo todos los días hay que joderse. Hay que cuidarse de los buenos, de los malos y de los feos. Hay que cuidarse de todo el mundo porque la calle está fuego. Si te bajo el dedo, no va a haber quien te reconozca. Solamente tu cadáver podridito lleno de mosca. Así son las cosas, jodes con uno del combate. Vete y rapidito te aplicamos nuestra ley del fulete. Mambo bicho. Voy escuchando, sé que me dicen que me cuide por la calle. Que si tire que no falle. Que los carros, el dinero y las prendas son cosas materiales que siempre ande solo. Que los míos están al garete. Que la espalda me cuide. Que el que dice que decora es tu brother, es el que te mete. Ayer Rockstar me habló, me dijo que le enganche le 30 la glow. Lo dejé tirado a plena luz del sol sin sombrero. Que no vire, que se asegure que no respire. Cero declive cuando de la supermoto le tire. Siempre ando ready, tírala a mi nivel, tú no estás apto. Las máscaras de payaso son las de correr el sábado. Somos real y cuando los pille nadie se mueve. Dile Pacho que el primero que se mueva se muere. Yo sé que me están buscando, pero no logran matarme, yo le sigo campeando. Voces que me están hablando. Y el mago ya está en la calle con los lobos cazando. Yo sé que me están buscando, pero no logran matarme, yo le sigo campeando. Voces que me están hablando. Y el mago ya está en la calle con los lobos cazando. Voy escuchando voces que me dicen que me cuide por la calle. Que si tiene que no falle. Que lo caro, el dinero y las prendas son cosas materiales que siempre ande solo. Que lo mío están al garete. Que la espalda me cuide. Que el que dice que decora es tu brother, es el que te mete. Voy escuchando voces. ¿Quién me dice que me cuide por la calle? Que si tire que no falle. Que lo caro, el dinero y las prendas son cosas materiales que siempre ande solo. Que lo mío están al garete. Que la espalda me cuide. Que el que dice que decora es tu brother, es el que te muerte. Maximus Well. Ustedes saben ya. Oye babito, vamos a poner las cosas en su nivel. Nosotros tenemos licencia para frontear y tú eres un charro. Sigue sonando pero sigue estando pelado. Rota, baby. F el dúo. Yeah. Al-Qaeda se incorpora. Cirilo, Pacho, Lo duro. The Movie Maker, Máximo Well. Harrison, el de la movie. Yeah. Bla, Allende. Ustedes saben ya. Pa'l lado. Estamos pa' ti. Máximo Well. Chumal, el caballo negro. Papi, tranquilo, que nosotros no estamos aguantándole chiste a nadie. Ustedes saben. M, nosotros somos los duros. La calidad. Luyan. El rabo de oro. Ustedes saben. Oye, Romy. Que controlan la calle. Ustedes lo saben ya. Metiendo la mano derecha. Ya está claro. No hay que demostrar. Bla, bla, bla, bla, bla.